chanson qui suit. Bueno, antes que todo, muy buenas tardes a cada una, a cada uno de nuestras amigas y amigos, vecinas, vecinos de Pedro del Río, vecinas y amigos de nuestra radio, Radio Espacios. Una vez más, una semana más, cumpliendo con nuestro programa Canción contra la Indecisión. Un programa al servicio de la comunidad, con el ánimo de entregar elementos, digamos, de conversación, por qué no también de discusión, de debate, ya, noticias actuales, noticias que nos importan, que están todos los días en los medios, pero la verdad es que con una mirada distinta, ya no con la mirada del medio tradicional en general, porque hay algunas informaciones obviamente que son objetivas desde el punto de vista que se les mire, ya, pero las esas noticias, esa información que normalmente viene con cierto sesgo, ¿cierto? Normalmente nosotros identificamos eso y la idea es también darle la otra mirada con tal de que podamos efectivamente tener una información en nuestros hogares, de hecho, de una mejor calidad, para poder generar justamente eso, el debate, la creación de ideas, la creación de discusión, ya, que no significa conflicto en absoluto, ya, sino que discusión para poder crecer cada día más, porque ustedes saben, la idea es pensar, no que piensen por nosotros. Por eso, cuando se toman las decisiones, hay que tomarlas de manera, por supuesto, informada. Esa es la idea. Por eso el nombre, Canción contra la Indecisión. ¿Por qué motivo canción? Porque, bueno, va acompañada de música. Esta semana nuestros amigos van a ser los Jaivas, ¿ya? Nuestros viejos amigos ya de la música latinoamericana, chilena por excelencia, por supuesto, de un reconocido prestigio internacional, que estarán con sus mejores temas, con los temas más tradicionales, acompañándonos desde los controles con nuestro amigo Charlemo. Y para variar, como todas las semanas, partimos con este libro gordo de Petete, que nos habla de las efemérides, de lo que ha sucedido en Chile en los últimos años. Ya aclaro que este libro fue impreso en el año 1959, por lo tanto las noticias de importancia que sucedieron en un día 16 de abril, por ejemplo, son de años anteriores. En este caso hay varias noticias que son de corte más internacional. Ya noticias importantes en Chile en el año 1923. Del 16 de abril se inaugura la planta hidroeléctrica Maitenes, ubicada a 53 kilómetros de Santiago. Posteriormente, el 3 de abril del año siguiente, 1924, se inauguró la planta auxiliar a 300 metros de la cámara de carga. En el año 1930 se inaugura solemnemente la Escuela Nacional de Higiene, a cargo del doctor Krause, sabio bacteriológico e higienista. Este nuevo organismo dará a conocer en forma objetiva los nuevos programas de higiene, en todo su alcance científico, que muestran los conocimientos y los hábitos regulares que deben presidir en los diversos cursos de la enseñanza y la finalidad social a que estarán consagrados. Como anécdota en relación al tema, nuestro amigo Krause, en parte de sus documentos, dice: higiene de la vista en la lectura, cosa que estoy haciendo yo en este momento, que es leer. Una publicación norteamericana propone que se inserten en todos los libros escolares los siguientes consejos. Primero, cuide su vista, depende de ella buena parte de su confianza y éxito en la vida. Segundo, mantenga la cabeza erguida mientras lea. Tercero, tenga el libro a una distancia de 35 centímetros de sus ojos. Cuarto, procure que la luz sea clara y buena. Quinto, no lea nunca en la penumbra, acostado o en un vehículo en movimiento. Sexto, no lea cuando la luz del sol da directamente en el libro. Séptimo, no reciba la luz de frente mientras lea. Octavo, la luz debe venir de atrás o por encima de su hombro izquierdo. Especifica muy bien. Noveno, evite el uso de libros o periódicos mal impresos o de tipos excesivamente pequeños. 10. Descanse la vista, a menudo apartándola del libro. 11. Lávese los ojos con agua pura por la mañana y por la noche. Y 12. Nunca se frote los ojos con la mano ni con la toalla o pañuelo que no estén absolutamente limpios. como ve estas normas que son emitidas en el año 1930, normas de higiene en relación al cuidado de la visión. En el año 1930 considero en lo personal que se mantienen absolutamente vigentes a la fecha de hoy. Por lo tanto, el doctor Krause y sus enseñanzas absolutamente vigentes. Interesante, ¿no? De eso se trata este programa, de entregar elementos que sean de interés, por supuesto, y que sean también, la idea es que también logren ser de conocimiento público, ya, porque así nosotros podremos también garantizar que estamos llegando a nuestra audiencia con elementos realmente importantes. Bueno, Canción contra la Indecisión, como les decía, siempre está acompañada de música. Por lo tanto, vamos a ir con nuestros amigos los Jaivas en su primer tema para poder ya dar inicio formal al programa, en el cual vamos a tener hartas noticias. Obviamente temas de la educación, como es el CIMSE, como es la convocatoria de CONFESH a las próximas movilizaciones, la agregación de las ASI ya a nivel regional, la Asamblea Ciudadana Calama y en sí varios temas más que son obviamente de interés absolutamente público, ¿ya? Así que los dejo con los Jaivas en el primer tema musical de esta tarde. teníamos Sube a Nacer Conmigo Hermano, canción tradicional en la voz de los Jaivas, originaria de, o sea, que nace desde los poemas de nuestro gran Pablo Neruda. Sube a Nacer Conmigo Hermano. Ya, pues hablábamos de los temas que vamos a tocar hoy. Siempre ustedes saben que nuestra dinámica es tocar temas más o menos al azar y un poquito repartidos, ¿ya? Y como es así, como es desordenado esto, voy a partir inmediatamente retrocediendo, porque quiero a la comunidad nuestra de aquí de Pedro del Río, a nuestras y nuestros vecinos, recordarles o avisarles desde ya que el próximo jueves 19 de abril, o sea, este jueves 19 de abril, durante el día, no tenemos confirmada la hora, por lo tanto, les pido encarecidamente que se mantengan atentísimos al mensaje de Radio Espacios, a la comunicación que podamos entregar por nuestros medios, ya que va a venir personal de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, creo que se llamaba algo así, la OMIL, ¿ya?, para recibir currículum, porque la idea es que parte de nuestra comunidad se vea beneficiada con la construcción del mall, por lo tanto recibir currículum para llevarlos, digamos, y ver en qué parte del mall pudiera trabajar parte de nuestros vecinos, ¿ya? ¿Qué mejor que tener el trabajo cerca? Por lo tanto, es interesante, importante, como les digo, esto va a ser el día jueves. Tengan sus currículum a la mano. ¿Qué es la información básica que necesitan? Por supuesto, los datos personales, nombre, RUT, domicilio, estado civil, cosas por el estilo que trae un currículum, teléfono, correo electrónico, súper importante. Así que si alguien no tiene un correo electrónico hoy día y quiere traer su currículum, bueno, que le pida a alguien que le construya un correo electrónico, es súper fácil en cualquier servidor. ¿Ya? No tenemos la hora, no queremos adelantar horas porque podríamos cometer un error, pero sabemos que esta semana, con seguridad, el día jueves 19 de abril, me comunican, estaría acá personal de la oficina de la OMIL, de la municipalidad, ¿cierto?, recibiendo currículum con el fin de poder captar una fuerza laboral importante dentro de nuestra comunidad, Pedro del Río, para trabajar en el mall que sabemos que se inaugura ahora en los próximos meses. En junio ya debería estar empezando a funcionar, ¿ya? No es el mall de Castro, ¿eh? Es el mall Costanera, el de acá. ¿Ya? Así que eso es importante. Yo creo que al final del programa vamos a repetir de nuevo, ¿ya? Porque la idea es que la mayor cantidad de gente obviamente se va a beneficiar, que sea desde nuestra población, por nuestros vecinos, ¿ya? La caridad comienza por casa. Pasando a lo nuestro, ya que el tiempo anda rápido en estos programas, en cuanto a educación, que es algo que nos atañe y que siempre nos va a importar, a las 18 horas. Ya, me dicen que en este momento. Ya, listo, perfecto. Retrocedemos de nuevo, volvemos de nuevo al punto cero. Les informo que el día jueves, lo que decíamos recién, la recepción de currículum se va a hacer acá en la sede de la Junta de Vecinos número 5. Esto es en Desiderio Sangüesa 393, el mismo lugar donde se encuentran los estudios de Radio Espacios, ¿ya? El día jueves, desde las 18 y hasta las 20 horas, o sea, desde las 6 hasta las 8 de la tarde. Desde las 6 hasta las 8 de la tarde deben traer sus currículos para presentarlos acá, para poder participar de este proceso de preselección y posteriormente, por supuesto, selección de la mano de obra que va a desarrollar funciones en el Mall Costanera, que es nuestro vecino grande que tenemos aquí al ladito. Así que es súper importante, en la sede de la Junta de Vecinos de Siguero Sangüesa 393, el próximo jueves de 6 a 8 de la tarde, traiga su currículo y, como les decía anteriormente, muy importante con el correo electrónico, muy importante con la experiencia laboral. Una recomendación: no pongan tantas cosas de las que han hecho, salvo que sea súper importante. Pero, por ejemplo, si hemos trabajado en 6 empresas de venta, por ejemplo, ya tratar de colocar las más importantes, ¿ya? No colocarlas todas, porque a lo mejor de repente eso suena a que hay mucho cambio, mucha libertad de cambiarse de una pega a otra, o que se va muy rápido. Entonces, también hay elementos que son importantes para el seleccionador, ¿cierto? Entonces, Si tengo un currículo con demasiados detalles, demasiadas cositas, que estuve un mes trabajando en esto, chao Erasmo, será el hermano Erasmo de la radio, estuve un mes trabajando en esto y 6 meses trabajando en lo otro, tratar de consensuar la información para que aparezcan los 6 meses y no aparezcan tantos detalles chicos, ¿cierto? Una recomendación de lo que yo veo que es importante en un currículo, ¿ya? Destacar las cosas importantes, ¿ya? ¿Ok? Eso se entiende, ya. A lo mejor vamos a hablar un poquito más de la carta de presentación que debería llevar el currículo también en un ratito más, porque la idea, como les digo, es que sean nuestros vecinos los que sean beneficiados con esto. Así que vamos a, en un rato más yo creo que vamos a dar un par de datitos más de cómo construir bien una carta de presentación para el currículo, ¿ya? Bueno, ya pues comenzamos el programa entonces. Y el primer tema, como les decía adelante, es el tema de la educación, partiendo por los resultados del CIMSE, ¿ya? Resultados del CIMSE. Que no sea ridiculum. Ya es tema, talla aparte, absolutamente aparte. Después la vamos a comentar en todo caso. Me gustó el término. Me gustó el tema y lo estoy anotando aquí para que no se me olvide. Oye, el CIMSE, salieron los resultados del CIMSE y una de las cosas que llama la atención es que efectivamente el mensaje es: se está cortando la brecha entre la educación particular o la educación particular subvencionada puntualmente y la educación municipalizada o educación pública o colegios fiscales, ¿ya? Yo que trabajo en un poco ligado al área de educación, se me producen unas tremendas dudas respecto a efectivamente la metodología del CIMSE y de qué manera la planificación del CIMSE es capaz de elevar o bajar los niveles de exigencia. ¿Ya? Yo sospecho que la demanda ya fue tan amplia el año pasado en relación a la desigualdad, que yo soy mal pensado, ¿eh? Yo soy súper mal pensado. Yo creo que el tema del CIMSE está un poquito manejado. Aparte que además no mide muchas cosas, ya seamos claros, sea una prueba que al ser puesta en un mismo nivel para un colegio particular subvencionado y para uno municipalizado, para un particular subvencionado, por ejemplo, de Santiago, Providencia, y un municipalizado de... A ver, sin estigmatizar ni nada, pero... De Yungay, ¿ya? O ya de Bulnes, porque yo nací en Bulnes, así que me hago cargo. Como municipalizado de Bulnes, la verdad es que es muy difícil monitorear las reales capacidades, no mide reales capacidades, porque obviamente que por naturaleza, por raza, por alimentación, por crianza, por alimentación, por cuna, ya hay un alumno, ese alumno de Providencia está con mucho más condiciones para responder bien, nace con más condiciones para responder bien en forma natural, independiente del acondicionamiento, del entrenamiento que tengan después, ¿ya? Y este otro alumno que nace en un sector un poco más desprovisto de recursos, en que la verdad es que cada logro es un tremendo esfuerzo para la familia, entonces no es imposible colocarlos a ambos mundos en una misma balanza. Son dos mundos absolutamente distintos y no podemos compararlos. Desde ese punto de vista, es obvio que la semaforización del CIMSE y de los colegios es tremendamente negativa, porque si no existiera esa semaforización, por lo menos podríamos decir que podemos medir en relación a la misma, al mismo universo. Todos los colegios municipalizados se miden en base a una línea, ¿ya? Pero no se miden en relación a los colegios particulares subvencionados, que están todos con luz verde y los otros todos con luz roja, y por lo tanto las platas se van para los colegios con luz verde y las críticas se van a los colegios con luz roja, ¿ya? Entonces súper nefasto el sistema, mide muy poco, genera muy poco crecimiento, yo diría que nada. Y lo otro, otra de las sospechas es que claro, se acortó la brecha porque resulta que por ejemplo los colegios particulares subvencionados en general le fue como 4 puntos más bajo que el año pasado. Por lo tanto, obviamente, si los otros crecieron 2 puntos y estos otros retrocedieron 4, la verdad es que el crecimiento no fue mucho, pero como hubo un retroceso de los otros, se acortó la brecha. Esa brecha no nos interesa que se acorte. La brecha que nos interesa que se acorte es en que los colegios municipalizados tengan las mismas posibilidades de recibir una educación digna, decente, de calidad, que le permita el día de mañana de poseer, ser como fuerza, como mano de obra, una mano de obra calificada, con un valor que exija un sueldo digno. Entonces, desde ese punto de vista, la semaforización, la medición que se hace con el CIPSE, a nosotros en lo personal no nos interesa, a mí no me interesa, y lamento mucho que sigamos centrando la discusión en un elemento, en una herramienta que en sí es viciada para un sistema como el nuestro. Bueno, y es por eso que los muchachos se siguen organizando. Entonces, si bien es cierto, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACES, en la zona sur del país no es tan trascendental en cuanto a la aglutinación de las fuerzas de estudiantes secundarios, ya el día sábado se realizó una reunión y un encuentro en Talcahuano, al parecer fue en Talcahuano, no he leído bien la noticia, ya, donde se aglutinan con otras comunas de el Gran Concepción, de la provincia de Concepción, para crear la ACES Concepción. Ya, dado que había tres comunas donde existían algunos vestigios de ACES, como son Tomé, Los Ángeles y Talcahuano. Hoy día se genera la instancia de crear una ACES Concepción, que tiene una particularidad. O sea, dicen, pero si ya los estudiantes secundarios están organizados en la FESEC. Bueno, la FESEC es la Federación de Estudiantes Secundarios, ¿ya? Y la FESEC, ¿cuál es la dinámica? La dinámica es que sus dirigentes son los que pasan a ejercer la dirección de la FESEC. Dentro de todos los dirigentes de los centros de estudiantes, centros de alumnos, de colegios que integran la FESEC, se genera un comité ejecutivo que es el que maneja la FESEC. En las asambleas coordinadoras de estudiantes secundarios la situación es distinta. El llamado a participar es a todos los alumnos, independiente que sean representantes o no representantes de sus colegios. Por lo tanto, una ACES podría tener en un solo colegio 300 representantes, 500 representantes, y en Santiago en varios colegios funciona así. Y eso es porque la sigla ACES significa Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. O sea, la asamblea es la que coordina, la asamblea son todos. Entonces estos muchachos tienen una forma distinta de organizarse y de resolver. Los que han participado en las reuniones de asamblea dicen que ya que son adultos, digamos, que han sido invitados por algún motivo a exponer algún tema, quedan tremendamente sorprendidos porque ven que es un verdadero gallinero en que todos opinan, todos gritan, todos hablan, pero al final todos sacan una opinión común, y es la opinión de la base completa la que se hace fuerte al ser asumida por todo el colectivo. Entonces la diferencia es tremenda. Ahí no hay cúpulas que manejen la asamblea coordinadora. Ellos tienen un vocero en Santiago que Patricio Viedma, creo que se llama así, y a nivel nacional no sé cómo se van a coordinar ahora, digamos, pero la asamblea es absolutamente distinto. Entonces son muchachos que tienen otra concepción de la generación de poder, y desde ese punto de vista es importante. ¿Por qué motivo? Fundamentalmente porque estos muchachos van a ser los próximos miembros de las asambleas coordinadoras de estudiantes de enseñanzas superiores, y van a ser los próximos quizá dirigentes sindicales en la fuerza laboral, y con una forma de hacer política o con una forma de hacer discusión que es absolutamente distinta a la tradicional. Entonces el ejercicio de analizarlo, el ejercicio de conocerlo es importante. Importante porque además yo rescato que la opinión de cada uno de ellos es importante, porque de la opinión de cada uno sacan una sola, ¿ya? Y eso es lo que está sucediendo hoy día en Concepción. Entonces el tema del movimiento estudiantil, lejos de haber salido dañado, de haber salido resentido del año 2011, lo que nosotros siempre dijimos, por lo menos en este programa, es que el año 2011 generó la conducta en los chiquillos y la costumbre de asumir que podían hacer un trabajo unitario, ya, porque una cosa es la unidad, ¿cierto?, juntar a mucha gente, y otra cosa es generar un trabajo unitario, que es un paso superior a la unidad. Y eso me da la impresión de que sucedió durante el año pasado, y es lo que se podría generar ahora, ya, la segunda etapa, que es el trabajo unitario. Por lo tanto, ojo con lo que se nos viene, porque los muchachos siguen absolutamente descontentos. Coincidimos en que no lograron mucho, sino nada, durante el año 2011, pero ellos no se fueron para la casa. ellos no se sintieron derrotados, al contrario, fue un ejercicio de unidad para iniciar un trabajo en conjunto, ¿ya? Así que se nos viene más o menos complejo el año, ya el 21 y el 25 de abril la CONFECH cita o convoca a las movilizaciones. El 21 y el 25 de abril estarían las convocatorias, digamos, de CONFECH, que este año, al igual que el año pasado, pero siento que con un poquito más de fuerza, se van a unir otros gremios a toda esta problemática, necesariamente por una situación ya de que esto se viene gestando hace mucho tiempo. Se une la salud al movimiento estudiantil, al movimiento social, necesariamente se une los pescadores, ya eso es algo que ya no tiene vuelta atrás, a menos que el gobierno sea capaz de mostrar una capacidad de negociación que, honestamente, salvo cuando ya se han visto acogotados, como en el caso de Aysén, no la han demostrado. Por lo tanto, atención con el año 2012, que es interesante. Esperamos que no termine el 21 de diciembre, porque la verdad es que es un año que nos va a dejar seguramente muchas experiencias. Por lo tanto, ojalá que el 21 de diciembre pase para el 22 y sigamos trabajando para el 2013, ¿eh? ¿Ya? Y por supuesto también para el 2014. Se nos vienen, bueno, a fin de año se nos vienen elecciones. Así que si imaginan ustedes un alcalde que sea elegido y no alcanza a asumir porque se acaba el mundo, sería medio ridículo todas las peleas que se están dando. Así que espero que no suceda, porque además va a ser bonito ver el ejercicio de los muchachos que va a pasar este año, digamos, con todas las movilizaciones y con toda la construcción de país que estos muchachos nos plantean. Ya, el desafío de construcción que nos plantean, que es importante, porque es esa construcción nueva que nosotros por lo menos la desconocemos absolutamente. ¿Ya? A lo mejor hablaremos en un programa más, vamos a hablar de la vía social a la construcción de una nueva constitución, ¿ya? Un tema interesantísimo, que no son las reformas constitucionales que se están planteando por ahí, son otros temas que están se están generando al abrigo de discusiones muy de bajo perfil en este momento, pero que vienen con mucha fuerza levantándose, ¿ya? Cosas así, pero ya la idea es que sigamos con la música. Si los Jaiba, la verdad es que están aquí para algo, ¿cierto? Para acompañarnos. Vamos a disfrutar con la música, sigamos con los Jaiba entonces, gracias. Abrupta, desde el sonoro, desde el latino. amor, no toques la frontera, ni adores la cabeza sumergida. Deja que el tiempo cumpla su estatura en su salón de manantiales rotos. Y entre el agua veloz y las murallas, recoge el aire del desfiladero, las paralelas láminas del viento, el canal ciego de las cordilleras. El áspero saludo del rocío y sube flor a flor por la espesura pisando la serpiente despeñada. Estamos de vuelta con, estuvimos con Amor Americano, ¿ya? De los Jaivas. La verdad es que tenemos hartos temas que tocar, que no nos gustaría que quedaran afuera, así que vamos a hablar menos de ahora en adelante y vamos a colocar más música. Vamos a hablar menos y vamos a cantar más. Pero indudablemente que hay que ir amenizando esta música con temas de conversación. Ya lo que decía adelante, en todo el tema del movimiento social que se da, sobre todo motivado por el excesivo centralismo que tenemos en nuestro país, en un país que es tan largo y angosto. O sea, debería haber herramientas de descentralización muy potentes, como por ejemplo la elección de los intendentes. Ya se viene la elección de los core, de los consejeros regionales, pero creo que la representación, por lo menos en esta época, en este periodo, la representación de parte de los ciudadanos en la intendencia, digamos, producto de un elegido, sería importante. Más adelante hay otras ideas que uno puede pensar en el sentido de democratizar aún más este país. Pero, claro, la Asamblea Ciudadana de Calama se nos viene, estuvo por ahí por la Moneda, ya exigiendo al gobierno algunos temas, como por ejemplo, ellos tienen un eslogan de alguna forma que dice que el cobre es chileno, el cobre es calameño, ¿ya? Nosotros decimos que el cobre es chileno, ¿no? Que es calameño ni que ocho cuartos, pero no, está bien, o sea, está bien que defiendan lo que ellos realmente, lo que es su trabajo, lo que es su desarrollo, que defiendan el desarrollo de una región que viven en condiciones, claro, si nosotros vemos por ejemplo los sueldos que ellos tienen, sin ser senadores por supuesto, son sueldos bastante más elevados que los sueldos que se dan en las zonas como esta. Ahora yo siento que si ellos han sido capaces de luchar por sueldos mejores, ya nosotros también tendríamos que hacerlo, ¿ya? Porque nosotros vamos a estar vedados de luchar por un sueldo mejor de las regiones, sobre todo regiones como esta que otorgan tanto, entregan tanto recurso al país. O sea, estamos hablando que esta región, la industria pesquera, la industria forestal, la industria minera durante años fue el sueldo de Chile junto con el cobre, o sea, el carbón, ¿ya? Y ciudades que están absolutamente en la más absoluta miseria, ¿ya? Son ciudades que construyeron el futuro del Chile que existe hoy. tenemos empresas grandes como CAP, tenemos empresas estratégicas tremendas como ENAP, tenemos recursos naturales estratégicos tremendos como las aguas del río Biobío y las aguas de todos los cauces, ¿ya? Que cada día están más privatizadas, más alejadas de las necesidades de la gente más humilde. Entonces en el norte se vienen aires de alzar la voz, por lo menos, si no de alzamiento, de alzar la voz, ¿ya? Cuando hablan de la renacionalización del cobre, de la renacionalización del agua, ¿ya? El cobre fue un tema un poquito antiguo, ¿cierto? Ya en el gobierno del presidente Salvador Allende se nacionalizó en su momento, proceso que se terminó, digamos, o que se inició el término de la nacionalización en el periodo del 73 al 88, pero posteriormente se terminó de hacer el negociado en los gobiernos antes del año 2000, ¿cierto? Los gobiernos, fundamentalmente el gobierno del presidente Lagos. En ese periodo también se privatizó el agua a nivel nacional, las sanitarias se vendieron prácticamente todas en ese periodo, por lo tanto ellos hablan de renacionalizar también el agua y de renacionalizar en general recursos básicos que han sido entregados a precios irrisorios, a precios vergonzosos a las transnacionales. En general de los recursos nuestros, de los recursos naturales, casi todos han sido transnacionales españolas, ¿ya? Empresas que se construyen única y exclusivamente para venir a arrasar con los recursos de países como Chile. Entonces es complejo. Hoy, en relación a eso, en relación al tema del libre mercado y de los estados que cada día son más débiles, me llama tan profundamente la atención se me viene a la memoria una charla, un seminario, yo diría que una charla, porque pienso que este señor, más que dictador de seminarios, es un charlista, ya, don Enrique Correa, el nunca bien ponderado Guatón Correa, como se le llamaba, fue ministro del Interior, si no recuerdo, de los gobiernos de la Concertación, que es un tipo asesor de gobierno, es asesor internacional, digamos, en varios gobiernos, presta servicios, digamos, en varios, y es uno de los elementos humanos que se ha esforzado porque los recursos, efectivamente los recursos naturales, los recursos de cada país estén cada día cayendo en manos de empresas internacionales. Entonces, él dice que Chile se acerca con pasos agigantados. Este seminario lo hizo hace un par de días atrás, allí en Concepción, ya, donde dice algo así como que Chile se acerca a pasos agigantados a resolver el tema del subdesarrollo. O sea, vamos a ser un país desarrollado a muy corto plazo en la medida que fortalezcamos a la empresa privada, al libre mercado y también al Estado. O sea, las palabras son bonitas, pero es absolutamente antagónico los dos desarrollos. O sea, pensar en desarrollar, en fortalecer el Estado y al mismo tiempo la empresa privada, con todo lo que significa, ya, el tema de la explotación de los recursos naturales y de la privatización de estos, ya, es absolutamente antagónico el concepto que usa el señor Correa. O sea, eso simplemente apunta a debilitar cada vez más un Estado. Vergonzoso, por decirlo menos, de un señor que dice ser socialista, más socialista que socialista, y que se ha llenado los bolsillos, tiene una buena fortuna económica, gracias a este tipo de asesoría, no solamente en Chile, sino que en varios países que lo están pasando muy mal, producto de la entrega, digamos, de sus recursos naturales a empresas transnacionales. Entonces, bueno, ahí estamos con el tema de... Bueno, otra de las demandas que hace esta asamblea de Calama es la democratización del Estado, que obviamente va en absoluto desacuerdo con la postura de Enrique Correa, que es un señor que lo pasean con platas nuestras, digamos, por todo el país, ya dictando charlas muy interesantes que van absolutamente en el sentido contrario del cual nosotros quisiéramos que nuestro país fuera. Ya, pues dijimos que íbamos a hablar menos y íbamos a escuchar más música. Volvemos entonces, un tema pero fundamental, ¿cómo no vamos a escuchar el Cóndor Pasa? Musicalizado, digamos, por estos grandes muchachos que son los Jaivas. Entonces vamos con el Cóndor Pasa, amigo Charlie, venga la música. Bueno, ahí está el cóndor pasa y el duendecillo. Se nos metió un duendecito ahí, quería seguir con la música, pero lo paramos a tiempo y le dijimos, no, compadre, aquí mandamos nosotros. El Charlie es el rey de los controles aquí, ni un duende se nos viene a meter a cambiar el ritmo aquí de las cosas. A ver, oye, hay un amigo que está haciendo harta noticia, pero vamos a partir por otro lado esta noticia, porque la verdad es que quiero cerrar con lo que me interesa realmente, ¿ya? Con lo que me interesa realmente, que el pensamiento de las personas, ¿ya? O sea, lo que hacemos muchas veces es una cosa, pero lo que pensamos en el fondo y qué es lo que al final vamos, por lo que vamos a optar, es lo que interesa, ¿ya? Y en ese sentido, voy a partir hablando de los sueldos, ¿cierto? Hay un temito, ustedes saben para dónde voy, digamos, ¿ya? Vamos a apuntar directamente al tema que estaba en boca en estos días. Pero para hacer solamente una relación, en el año 1990 el salario mínimo en Chile era de 26.000 pesos. En el año 1990 de 26.000 pesos. En el año 94 de 52.000. Un aproximado, un redondeo, digamos, ¿ya? En el 98, 80.000. Ya en el 2003 ya estábamos de tenida más grande, ¿cierto? Era de 115.000 pesos. En el año 2006, hace poquito tiempo atrás, el salario mínimo en Chile era de 135.000 pesos. En el año 2009, de 165.000 pesos. En el año 2011, 182.500, si no me equivoco, ¿cierto? 182.000 pesos en el año 2011, salario mínimo. Salario mínimo, no olvidemos lo que es el salario mínimo. Es el mínimo que la ley autoriza a una empresa a cancelar por una jornada laboral completa, no media jornada, por una jornada laboral de 45 horas semanales, a un trabajador, ¿ya? Eso significa que perfectamente un trabajador que sea el único sustento de la familia, ¿ya? Y tenga un par de hijos, una señora, cosa muy natural en Chile, ¿cierto? Nosotros tenemos una construcción de familia bastante fuerte en general, cuatro personas ganen un sueldo de 182.000 pesos mensuales, menos los descuentos legales, por supuesto. No me cabe ninguna duda de que el esfuerzo que debe hacer una persona para sobrevivir de manera mínima, ¿ya? Porque el salario también lo dice así, mínimo, tiene que ser tremendo. El esfuerzo tiene que ser, no un esfuerzo, tiene que ser un sobreesfuerzo. 182.500 pesos un salario mínimo, ¿ya? Para una persona que entra trabajando en una empresa y que esta empresa no tiene ninguna obligación legal de pagarle un peso más. Muchas veces se hace en un peso menos, pero no un peso más, ¿ya? Entonces es triste saber que compatriotas nuestros viven así. Por otro lado, nos debería alegrar entonces que otros compatriotas nuestros sean capaces de subirse el sueldo. Pero la verdad es que si hablamos de que desde el año 90 hasta el año 2011 se ha aumentado en 200.000 pesos, aproximadamente 208.000 pesos, el sueldo mínimo, desde el año 1990 al 2011, 200.000 pesos y fracción, el aumento que se ha dado en el sueldo mínimo en Chile, que nuestros honorables senadores, arguyendo elementos bastante extraños y por lo demás muy difíciles de comprobar, sean capaces de aumentarse el sueldo en 2 millones de pesos, es, por decirlo menos, vergonzoso. Pero es así, ese es el país que tenemos, ese es el país que construimos. Esos son los representantes que nosotros colocamos en ese lugar, ¿ya? 2 millones de pesos es el aumento que se han dado los senadores de este país. Ojo, que los diputados que dijeron al principio, oye, nosotros no tenemos nada que ver con el aumento de los senadores, ellos lo hicieron en enero. La cifra no la tengo muy clara, pero es una porrada de millones de pesos que le cuesta al Estado. Por lo tanto, cada uno de ustedes, y de mí también, ¿ya? El aumento de sueldo que se han dado estos señores parlamentarios, tanto de la Cámara Baja en el mes de enero, como de la Cámara Alta ahora en el mes de abril. Pero con 2 millones de pesos, creo que tomando en cuenta esta misma relación que él hacía, que desde el año 90 al año 2011, en 20 años, 21 años, el aumento del sueldo ha sido de 200 mil pesos, creo que es vergonzoso la situación que estamos viviendo con nuestros representados. Y uno de ellos, solo uno de ellos, ha hecho noticias estos días en la región por distintos motivos, ¿ya? Por distintos motivos. Don Alejandro Navarro, a quien vamos a hacer, si pudiéramos dar vuelta a la camarita, bueno, ustedes saben que nosotros acá estamos en Espacio FM.cl, estamos en directo y estamos en vivo y tenemos una cámara y nos estamos viendo en internet, por lo tanto desde el lugar del mundo que estén sintonizando esta página nos están viendo, entonces un saludo. Entonces si pudiéramos girar la cámara, podríamos leer, digamos, lo que aparece aquí en un letrero: una nueva campaña electoral, dice, vote por el menos corrupto, ¿ya? Vote por el menos corrupto y nada, pues, o sea, ¿por quién votamos, pues? ¿Ya? O sea, desde el punto de vista de este tipo de... Hay que poner eso, vote por el menos corrupto. O sea, ustedes están llamando al voto nulo. Bueno, es parte del ejercicio de la democracia, llamar a votar por lo que sea. ¿Ya? Pero efectivamente, digamos, hay un... Se votó, claro, tenemos derecho a votar por cualquier cosa, ¿ya? Y la verdad es que no nos acostumbremos, porque hace mucho tiempo que estamos votando por cualquier cosa, ¿ya? Prueba de eso es el resultado que tenemos hoy día en el Parlamento. Bueno, entre Chacota y Chacota, nosotros acá tenemos, por supuesto, todos los chilenos tenemos en distintos, en nuestras circunscripciones, ¿cierto? Y en nuestros distritos tenemos senadores, ¿ya? Y nosotros no somos la excepción, tenemos senadores. Y hay un senador que es Alejandro Navarro, que bueno, siempre ha estado en la palestra, él es muy bueno para hacer denuncias, muy parafernálica, ¿cierto? Muy rimbombantes, con harta televisión, con harta cámara. Pero muchas de estas denuncias sabemos que llegan ahí nomás, ya llegan ahí nomás. Entonces, y bueno, una de las noticias de este caballero, que ha sido media jugosa, es que en el Día Mundial del Autismo él sacó un documento, elaboró un documento, ¿ya? Y rápidamente, como aquí el Google es una herramienta de fácil acceso, le googlearon el documento que él había supuestamente él elaborado, y apareció que varias, por lo menos más de uno de los trozos de este documento habían sido copiados de otros documentos, ¿ya? Así que media ridícula la situación, media jocosa, por decirlo menos, pero la verdad es que de repente cuesta elaborar un documento, entonces a lo mejor, ¿por qué no? Pues este caballero le costó elaborar uno y no tuvo más remedio que recurrir a estas herramientas de la red y para salir del paso, ¿ya? Porque además era el Día Mundial del Autismo, o sea, él tenía que decir algo, lo dijo. El problema es que lo dijo, que lo estaba diciendo con palabras ajenas, ¿ya? Entonces lo han hecho ver en internet, ¿ya? Hoy día, en un pequeño, una pequeña nota en un medio de comunicación, salía que Alejandro tiene un sueldo, o sea, esta dieta parlamentaria, digamos, de él, en este caso, es de 17 millones. Ya, por ejemplo, Río Esquíe, de acá, senador de la región también, es de 20 millones. Ya, y Alejandro Navarro y Víctor Pérez son de 17 millones, 19 millones tiene el señor Osaín Sabaj, ya, y el señor Río Esquíe, Mariano Río Esquíe, 20 millones y un poquito más. Entonces, la verdad es que estamos hablando de cifras estratosféricas, ¿eh? Entonces cuesta re poco entender por qué estos muchachos no quieren dejar el poder, ¿ya? ¿Por qué no quieren? Pero por supuesto, o sea, con un sueldo de 17 millones. Yo, que soy de los años de la universidad en que conocimos a un Alejandro Navarro, que realmente le ha costado mucho llegar a donde está, una persona, digamos, de un origen bastante sencillo por lo demás, entiende por qué él ahora ya no quisiera, sería una noticia desagradable que dejara de pertenecer a esta élite, ¿ya? como tantos otros que la verdad es que no sé si se lo merecen, pero por lo menos se lo merecen desde el punto de vista que han logrado embaucarnos a nosotros digo como sociedad, porque yo hace tiempecito que tengo una postura muy especial, ¿ya? Pero nos han logrado embaucar y, han logrado que nosotros nos pongamos en el lugar que está. Pero lo que más me preocupa de este señor Navarro es que, bueno, dentro de este mismo medio de comunicación ayer escuché una nota en la cual él justificaba la pérdida que tuvo la Concertación ya en las elecciones pasadas, en las elecciones municipales pasadas, ya producto del levantamiento de candidaturas alternativas independientes. O sea, el mensaje que me deja a mí es que si ahora ustedes no quieren que la Concertación pierda tanto, no voten por las candidaturas alternativas e independientes. ¿Cómo me explico yo que este señor enarbole banderas en contra de la ley electoral y del binominal y después, en periodo electoral, lance mensajes como este? O sea, la actitud de don Alejandro Navarro, discúlpeme señor Navarro, es vergonzosa. No creo que me esté escuchando, pero si alguien lo está grabando, hágaselo saber. Desde Radio Espacio, en mi espacio, Canción contra la Indecisión, le digo, señor Navarro, Alejandro Navarro, Chico Navarro, como te dicen tus amigos, yo no soy tu amigo en todo caso, ¿ya? Chico Navarro, tu actitud ha sido vergonzosa. En todo sentido, en el último tiempo. Deja mucho que desear. Lamentablemente, si la gente te pasa la cuenta, lamentablemente, a lo mejor van a llegar al Senado, al Parlamento, personas que tampoco queremos que lleguen. Pero eso es responsabilidad suya, señor senador, de nadie más. Oye, me enojé. Pero es que realmente es patético. ¿Cómo se dan vuelta las chaquetas estos muñecos, ya, una vez que están arriba, porque no quieren que los bajen, ya, y se van a mantener arriba a como dé lugar? Ya, cambio de tema. Oye, bueno, conversábamos hoy día de si tenemos, porque nosotros tenemos en vista aquí en Radio Espacio un programa donde vamos a entrevistar a los candidatos, ¿cierto? A los sillones municipales y a los sillones de los consejos municipales, ¿ya? Y la verdad es que la pelea por hacerse de una candidatura está bastante fuerte. Aquí en Concepción por lo menos tenemos a un solo candidato, que es el de la Concertación, ¿ya? Don Álvaro Ortiz, que estaría como más o menos definido, ¿ya? Más o menos definido, digo, está bien definido, porque en estos días debería oficializarse, si es que ya no se oficializó, la verdad que estaba medio perdido de eso, la renuncia, digamos, de las aspiraciones municipales del candidato del PC, Alex Iturra, actual presidente provincial de la CUT, ¿ya? Él estaría bajándose de su candidatura en función de este pacto por omisión, llamando a votar, el PC llamando a votar por la DC a todos sus militantes, ¿ya? Así están las cosas. No sé, esta cosa está muy simpática. Entonces, ¿dónde tienen problemas? En la alianza, porque la verdad es que con el Patricio Kun, que era el candidato de Jacqueline Van Rensselaerghe, que dicho sea de paso, tiene mucho peso hoy en la opinión pública y en la dinámica de este armado de cartillas municipales, ya tenía como candidato a Patricio Kun. Patricio Kun dice que él solo como concejal podría evaluar ir como candidato, pero ya imposible hacerlo como alcalde. Entonces se levanta, en función de eso se levanta una nueva candidatura que sería más o menos del orden de independientes, de un orden más independiente dentro de la alianza, que sería el actual intendente Víctor Lobos, ¿ya? Un día después aparece don Emilio Armstrong, arquitecto, él es director de la carrera de arquitectura de una universidad que está por ahí por la calle Ainavillo. Un muchacho profesional joven de Concepción, que él estaría siendo impulsado por el equipo de Jacqueline Van Rensselaerghe. Y además se mantiene en carrera, por supuesto, en esta discusión Catherine Echaiz, directora regional de Cernatur, que es la carta levantada por el senador Jorge Ulloa, ¿ya? Entonces ahí, en este momento en la alianza, por lo menos hay tres candidatos, por lo tanto no sabemos a quién entrevistar, por lo tanto todavía no puede partir nuestro programa. Pero la competencia está compleja aquí en Concepción. Ya cuesta que salga gente que diga yo quiero ser candidato por Concepción. Ya creo que Víctor Lobos y Emilio Armstrong son dentro de lo más fuerte que habría, como para pensar en los candidatos de la alianza. Vamos a escuchar un poquito más de música. Uy, escuchamos el Condor Pasa adelante, ¿cierto? Mamayuca, me encanta este tema. Mamayuca con los Jaivas. Mamayuca, este hermoso tema de nuestros grandes intérpretes y cultores de la música tradicional, popular y el folclore latinoamericano y chileno, por supuesto, los Jaivas. Oye, hablando de estos partidos y de los partidos de las alianzas y todo eso, no podemos dejar de mencionar también que hay otro tipo de alianzas. Por ejemplo, hay organizaciones ya que se van tomando un perfil más de organización política, con un poquito más allá de fuerza, ya, y que aglomera o aglutina, perdón, aglutina a pequeños grupos, pequeños movimientos políticos y sociales que se dan a lo largo del país, ¿ya? Entonces nos encontramos con una izquierda popular que es una alianza entre algunos partidos o grupos sociales y políticos o independientes de izquierda, ya que en alianza con el Partido de Igualdad están trabajando en la legalización de este partido en la mayor cantidad de regiones posible. ¿Ya? El Partido de Igualdad es un partido que está por fuera de todos los intereses o las alianzas que están al interior del gobierno, ¿cierto? Llámese concertación o alianza. ¿Ya? Están por una concepción más de vía popular. ¿Ya? Es un partido que se legalizó en las tres primeras regiones, están trabajando fuerte en la legalización en la cuarta región, en la quinta región, en la región metropolitana y también en la octava región. Entonces en la octava región ahí ustedes a lo mejor se habrán dado cuenta, pero ahí en la Parada del Tonto, que le llamamos normalmente, que es en Barros Arana, esquina Aníbal Pinto, hay un grupo de personas que están llamando a apoyar con su firma la legalización del Partido de Igualdad. Tienen un trabajo interesante, ellos nacen desde el trabajo social de los deudores habitacionales a nivel nacional, ya de Landa Chile. Entonces tienen un arraigo popular con la gente bastante interesante y el discurso de ellos es bastante representativo en general. Entonces un llamado a que de repente le pidan un volantito a los muchachos, lo lean un poco y si los convence, ayuden con la firma, ya porque ellos están interesados en construir dentro de esta estructura de este Chile tradicional, ¿cierto? Donde hay elecciones, donde hay candidatos, está todo este juego democrático, están tratando de construir con un espacio un poco más libre y un poquito más apegado a las necesidades del poblador común y corriente. Ya esa es como la línea que lleva el Partido de Igualdad, ¿ya? Así que eso como dato, digamos, adicional a toda esta vorágine de realidades que encontramos en esta jungla chiliensis, ¿ya? De alguna forma se está empezando a algo que criticábamos la semana pasada, la decisión de la Fuerza Aérea de definir todo tipo de informes que tuviera que ver con el accidente del caza C-212 allá en la isla Juan Fernández como secreto militar. De alguna forma se generó un fuerte rechazo a esa postura, lo que termina con ciertos reconocimientos o la entrega de ciertos informes que no se manejaban, como por ejemplo este informe del sobrepeso que llevaba el avión, que uno dice, bueno, 165 kilos no es tanto, una rueda del avión pesa o las dos ruedas del avión, el tren de aterrizaje pesa bastante más que eso, ¿ya? Pero la verdad es que cuando hay un juego tan fuerte entre la ley de gravedad y la física en general, en función de lo que están hechos los aviones, de la forma de vuelo, de las capacidades reales de un vehículo de este tipo, los controles deben ser súper estrictos, ¿ya? Entonces un avión que se dirige a una zona como esa no puede llevar sobrepeso. O sea, está fuera de toda norma. Ahora, además, lo más delicado es que como el informe del peso real que contenía el avión se fue en el avión, o sea, se hizo una sola nómina de todo lo que iba pesado, digamos, de toda la carga adicional aparte del peso del avión mismo, se fue en el avión, entonces no hay forma de comprobar cuánto era realmente el sobrepeso que llevaban, pero de acuerdo a las cosas, a la información básica, 15 kilos por cada uno de los pasajeros, más el peso que normalmente que las familias han aportado, digamos, el peso que tenía cada uno, con las fichas médicas, se saca como conclusión de que el avión ya iba con sobrepeso. Lo cual llama la atención. Bueno, llamó tanto la atención que el comandante del comando de combate, que era la unidad que estaba a cargo de este vuelo, porque era un vuelo con características de vuelo militar, cosa que no correspondía, ya que iba a civiles, pero eso es un tema interno, digamos, que tendrá que resolver. El comandante Carlos Berten se ve obligado a renunciar y el Ministerio de Defensa inmediatamente acepta la renuncia, de alguna forma reconociendo que en el accidente del caza C-212 hay irregularidades tan graves como para asumir la pérdida de un profesional que es un comandante y que es un jefe de una unidad. O sea, no olvidemos que la formación de un profesional en las Fuerzas Armadas es tremendamente cara. Le cuesta al país una cantidad impresionante de millones. Se entiende entonces, desde ese punto de vista, que la renuncia a un comandante no es una cosa gratuita. El peso político que tiene que haber sobre las decisiones que se tomaron en ese momento y que se transformaron en tragedia horas más tarde es tan grande que se debe asumir el costo de formar un profesional durante una tremenda cantidad de años con un costo en plata, tremendo. Por lo tanto, algo efectivamente pasó que es absolutamente irregular. Al parecer, ya estamos hablando de que no hay fallas humanas, que si las hubo, digamos, fueron fallas humanas de decisiones estratégicas de vuelo, ¿ya? Y no sería simplemente las condiciones climáticas lo que desencadena la tragedia. Por lo menos algo más se va sabiendo de un tema que pensamos que iba a pasar ya al olvido, ¿ya? Pero todo indica que no. Como tampoco pasa al olvido el tema de la tragedia de los incendios de hace algunos meses atrás, ¿cierto?, en nuestra zona. Ya toda vez que este martes, voy a leer un documento que aparece en uno de los portales, dice: Semillas Campesinas en Solidaridad. Es la campaña con la que campesinos de diversas partes de nuestro país compartirán sus semillas con sus pares de la zona afectada por los incendios forestales en Quillón, octava región, en una actividad que recuerda además las luchas históricas e internacionales de los campesinos en el cuidado de sus territorios y cultura. Esta actividad se realiza en el marco del Día Internacional de las Luchas Campesinas, donde se rinde homenaje a las y los campesinos caídos en la larga lucha por la defensa de la biodiversidad de las tierras y los territorios. Y en ella los campesinos y campesinas se movilizarán de distintas localidades del país trayendo y entregando sus semillas, plantas y árboles nativos a las familias afectadas por el incendio de Quillón para contribuir a la recuperación de las economías familiares y a sanar el medio ambiente. Durante varios años, las organizaciones campesinas y de pueblos originarios hemos venido denunciando el desastre que provoca la implementación del actual modelo neoliberal en nuestro país, que en las últimas décadas ha visto cambiar su geografía con monocultivos que destruyen e invaden nuestras tierras y territorios. Los últimos incendios en el sur de Chile, con largas extensiones de plantaciones de pino y eucaliptus, especies altamente combustibles, han provocado grandes desastres ambientales que han dejado un saldo importante de pérdidas de vidas humanas, han arrasado con la producción, el alimento, la biodiversidad, las viviendas de las y los campesinos y el trabajo de toda una vida. Los incendios en Quillón, Ranquil, Florida y Caragua son una víctima más de la voracidad del modelo, indican. Bueno, el programa dice que el martes 17, en la plaza de Quillón, desde las 8 a las 9, la recepción y desayuno de las delegaciones, desde las 9 a las 10, las mesas redondas, donde se va a hacer, digamos, resultado de encuesta aplicada a las familias afectadas por los incendios en comunas de Quillón, Ranquil, Caragua y Concepción, monocultivos y modelos económicos, y en sí varios temas, digamos, que van a tratar ellos, no solamente un tema de venir solidariamente a entregar semillas, árboles y plantas, sino que además de discutir temas de políticas de defensa de la biodiversidad del medio ambiente y por supuesto de los recursos naturales. Eso, sumado a la denuncia de los 400 trabajadores que quedaron cesantes en el incendio, en este mismo incendio que destruyó la planta de la celulosa Arauco de Nueva Aldea, que definitivamente lo que denuncian no es que la empresa no haya cumplido, sino que las promesas que el ejecutivo, ya que el gobierno les hubiese ofrecido, digamos, en el sentido de apoyo laboral, apoyo, digamos, en la mantención de o en la obtención de puestos de trabajo, no se ha dado hasta la fecha y ellos están en la indefensión, más o menos en una indefensión más o menos complicada, toda vez que los puestos de trabajo se redujeron tremendamente una vez que se quemaron los bosques y se quemó la planta. Ya no es fácil encontrar pega en las especialidades de ellos hoy día. Entonces había varias promesas que no se han cumplido. Eso, sumado, digamos, a esta jornada de solidaridad en Quillón, indica que después de los desastres naturales normalmente se vive una larga espera en el abandono desde nuestras autoridades, ¿ya? De más está decir que lo estamos viviendo también largamente desde el terremoto, ¿ya? Entonces lo del terremoto acá, lo del desastre en el cordón Cauye, lo del desastre de los incendios del verano, el abandono, digamos, que sufren o que sufrimos los que de alguna forma hemos sido afectados, no es casual, es parte de la dinámica con la cual el Estado súper alquizolado y súper cooptado, digamos, por la maquinaria de la empresa privada, no aporta y no desarrolla apoyos reales. Bueno, eso era por ese lado. Y como para ir terminando, o sea, como vamos terminando, vamos a escuchar dos temas que nos interesa escuchar de los Jaivas, pero los vamos a hacer juntitos. O sea, terminamos el tema ahora con lo que viene y después vamos a escuchar el Mambo de Machagüey y por supuesto el Mira Niñita, ¿ya? Eso, con eso vamos a terminar con los dos temas juntos, pero una vez que terminemos este temita, que tiene que ver un poco con la política internacional, ¿ya? Y me llama la atención y un poco nos da la razón, y me gusta decir eso, ¿saben? Me gusta decir eso porque realmente la gente piensa que cuando una radio comunitaria, una radio ciudadana comenta algo, son cosas así como que son sin importancia, que no van con mayor análisis ni nada. A mí me gusta escuchar la radio ciudadana en los lugares donde voy de repente cuando sé de la existencia, porque realmente hay temas interesantes. Y en este caso me gusta decir que cuando se dio esta revolución en Libia, cierto, que terminó con el gobierno de Gaddafi, ¿ya? Aquí lo dijimos en este programa, ¿cuál es el cambio? ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que se busca? Hoy día es un país sumido en la violencia, sumido en la irracionalidad, ya a tal punto que, por ejemplo, está la discusión de cómo resuelven el tema de los milicianos, de todas estas pseudo guerrillas que se formaron, que son distintas tribus en el fondo, que son distintas hordas con distintos intereses, que desde el occidente se les armó hasta los dientes y ahora son verdaderos ejércitos irregulares, ¿ya? O paramilitares, verdaderos ejércitos con un poder de fuego impresionante. De hecho, en el último mes han muerto más de 150 personas en Libia, en el último mes. Hablemos de ahora, digamos, con un gobierno supuestamente democrático, que era lo que la gente pedía, ¿cierto? Y la verdad es que es absolutamente falso, porque no era la gente la que pedía eso, sino que lo pedía el mundo occidental, que necesitaba resolver el problema del petróleo, ¿ya? Pero bueno, además de cercar a Irán desde el punto de vista militar, ¿ya? Son ese tipo de temas los que interesan al movimiento político que derroca a Gaddafi. Entonces hoy día las milicias que luchan por entrar al ejército, pero ellos luchan por entrar como grupos, y el ejército dice no, nosotros los recibimos pero como individuos. Entonces tienen una gran controversia porque claro, ellos son grupos, ellas son hordas, son tribus, ¿ya? Son tribus, son pueblos completos que se han armado, que se han construido, dentro de los cuales se han construido o se han levantado reales ejércitos paramilitares, ¿ya? Y ellos quieren entrar a las Fuerzas Armadas, por supuesto, porque ahí se les asegura una estabilidad laboral, indudablemente, cosa que no podrían tener en otras condiciones. Y el gobierno teme que estos grupos que ellos mismos armaron, con el apoyo de Estados Unidos, por supuesto, y con el apoyo de Israel, ¿ya? Se levanten en contra de ellos y al final se transformen en una anarquía. O sea, lo que construyeron realmente es una bomba de tiempo en todos los países del Oriente Medio. Absolutamente en todos los países de la primavera árabe se construyeron verdaderas bombas de tiempo cuando grandes grupos guerrilleros fueron levantados, ¿ya? Entonces hoy día vemos que estos grupos se están matando entre ellos, y la verdad es que la estabilidad que gozaban estos países y la estabilidad económica, por lo menos, de la cual gozaban estos países hasta antes de esta revolución, de esta primavera árabe, ya se ha visto violentamente traducida simplemente en dolor, en caos y en más muerte. Similar futuro le espera también al pueblo sirio si continúan la misma dinámica, porque van a terminar en las mismas condiciones, lo cual indudablemente es muy muy lamentable. Vamos a tirar un solo tema entonces, porque tenemos alguna información que es para los vecinos y que vamos a volver a tomar el tema de la humildad el día jueves. Entonces vamos con el mambo de Machagüey y volvemos. Ahí teníamos el rítmico mambo de Machagüey. A ver, dije que había algunos avisos que íbamos a entregar. Desde el Centro de Participación Ciudadana nos llega la siguiente información. Dice, la Corporación de Asistencia Judicial estará atendiendo todas las consultas de nuestros vecinos el día miércoles 18 desde las 15:15 horas en el Centro de Participación Ciudadana. El registro civil estará mañana martes 17 desde las 9 a.m. y hasta las 13:30 horas en el Centro de Participación Ciudadana renovando cédulas de identidad. Para más informaciones, llamar al 2211220. Repito las dos informaciones que vienen desde el Centro de Participación Ciudadana. La Corporación de Asistencia Judicial Estará atendiendo todas las consultas de nuestros vecinos el día miércoles 18 desde las 15:15 horas en el Centro de Participación Ciudadana. No dice hasta qué hora, por lo tanto hasta la hora que se vayan el último de los vecinos, me imagino. Y el otro mensaje es que mañana, martes 17, el registro civil estará desde las 9 de la mañana y hasta las 13:30 horas en el mismo Centro de Participación Ciudadana. Para mayores informaciones, llamar al 2211220. ¿Ok? Bueno, volvíamos nuevamente para terminar el tema de la información a recordar que el día jueves 19 de abril, desde las 18 horas y hasta las 20 horas, en dependencias de la Junta de Vecinos número 5, ¿cierto? Pedro del Río, aquí en Desiderio Sangüesa 393, la oficina municipal de intermediación laboral, la OMIL, va a estar recibiendo los currículos para las personas que quieran postular a un trabajo en el mall que próximamente se va a abrir aquí en el barrio nuestro, ¿ya? El mall Costanera. Por lo tanto, súper importante, jueves 19 horas, no lo olviden, o sea, jueves 19, desde las 18, o sea, desde las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche solamente. Si usted llegó a las 8 y media, no va a haber nadie quien le reciba el currículo. Desde las 6 y hasta las 8, traigan su currículo para poder postular un trabajo en el próximo Mall Costanera que se inaugura, suponemos nosotros, calculamos que durante el mes de julio. Entonces yo les decía que, junio, ya lo estaba atrasando un mes. Yo les decía que el currículo, que es importante, qué información es importante. Obviamente los antecedentes personales, nombre completo, su número de RUT, la fecha de nacimiento, el estado civil, sin mentir ahí, ¿eh? Porque después se sabe igual. La nacionalidad, que en general sería chilena. El domicilio, súper claro. El teléfono, ojalá un teléfono de red fija, un teléfono celular. Si tiene licencia de conducir, importante detallarlo también. Y por supuesto que el correo electrónico es fundamental en estos días, ya en estos tiempos. Entonces, si no tiene un correo electrónico, bueno, pídale a un vecino, pídale a un amigo, a su amiga, a sus hijos, ya, no sé, que le construyan, que le hagan un correo electrónico y ellos mismos se lo van a poder estar viendo, monitoreando si hay alguna respuesta, ya, porque es súper importante, porque mediante ese tipo de herramientas es que estas empresas se comunican con los postulantes, ya. Después, en los antecedentes académicos, colocar lo que fue la enseñanza básica, la enseñanza media, la enseñanza subtécnica o superior que tengan, ya, cuál fue la calidad de la calificación que obtuvieron, ¿cierto? En el sentido de decir, son técnicos, técnicos en qué área, súper importante. Y en la parte experiencia laboral o antecedentes laborales, insisto, ser lo más conciso posible. O sea, no es bueno llenar 3-4 hojas con distintos trabajos que hemos tenido, ya, sino que lo más concreto posible, porque hace, digamos, un panorama un poco más claro, ¿cierto? De las capacidades y de las intenciones y las opciones o de las alternativas donde esta persona pudiera desempeñar distintas labores, ¿ya? Eso es importante, porque si no, el evaluador, digamos, del currículum se va a marear un poco. Adicionalmente, como dato, les recomiendo hacer una cartita que diga yo, y se identifican, postulo a trabajar en el Mall Costanera, por ejemplo, en este caso, una cosa bien sencilla, ¿cierto? Porque pienso que tengo, no sé, características que me permitirían trabajar en una tienda comercial, por ejemplo, ¿ya? O porque pienso que mi experiencia laboral en el área de mantención mecánica o eléctrica me califica para trabajar. Entonces, hacer una cartita que sea una cosa un poco más, menos impersonal, menos fría, ¿cierto? Donde el evaluador lee y dice, ah, esta es la intención de la persona. Pero una declaración de intención es importante en una cartita de presentación, donde uno puede colocar elementos básicos, como por ejemplo, no sé, a pesar de que en el currículo tiene, pero soy casado, vivo en el sector, soy vecino del lugar de trabajo, por lo tanto no tendría problemas de asistencia, ¿cierto? De traslado. Hoy día que está tan en boga este tema de llegar tarde a la pega porque hay un taco o hay un accidente, ¿ya? Entonces, destacar esas cosas. Por ejemplo, es importante, el evaluador siempre va a evaluar si la persona tiene una responsabilidad, ¿ya? Estoy a cargo de, yo soy la persona que mantiene económicamente a mi familia, ¿ya? Que consta de mi madre, mi esposa, mis dos hijos, por ejemplo, cosas así de ese tipo. Son elementos muy chiquititos, ¿ya? Pero que en una cartilla de presentación bien elaborada y que no tenga más de 10 o 15 líneas, pueden hacer la diferencia en el momento que la persona que está evaluando tome una decisión. Bueno, esas eran las cositas, esos eran los tips, como diría alguien de Utilísima. ¿Ya? Los tips que podríamos nosotros aportar, en el sentido de que esperamos que esta semana les vaya bien en los trámites con la Corporación de Asistencia Judicial ahí en el Centro de Participación Ciudadana, que eso es el día miércoles. Les vaya bien en la renovación de las cédulas de identidad el día martes, que es mañana, en la mañana. Y les vaya bien el jueves en la entrega de los currículum. ¿Qué mejor? Esperamos que tengan una hermosa semana. Y los dejamos con este tremendo grupo que es Los Jaivas, ¿cierto? Con me están soplando ya que la Corporación de Asistencia Judicial no va a atender hasta que se vaya el último de los asistentes, sino hasta las 17 horas, ¿ya? Entonces, se agradece a los muchachos de la Corporación de Asistencia Judicial que están atentos al programa y a lo que estamos hablando acá, ¿cierto? Me da la impresión, porque nos mandan a corregir desde el CPC, nos mandan a complementar, no a corregir, a complementar la información que habíamos entregado. Entonces, la Corporación de Asistencia Judicial, recordamos nuevamente, entonces, estará atendiendo todas las consultas de nuestros vecinos el día miércoles 18 de abril, desde las 15 horas y hasta las 17 horas. ¿Dónde? En el Centro de Participación Ciudadana. Eso es el CPC. ¿Nos vamos con Milanita? Un abrazo grande a cada una, a cada uno de ustedes. Muchas gracias por habernos escuchado. Se nos pasó la mano, ¿cierto? Una hora y media, pero estuvo entretenido. Que estén muy bien. A nosotros se nos pasa la mano trabajando por el mismo sueldo. Y los senadores, oye, los senadores, ¿cuánto habrían cobrado más extra por este tiempo? Un platal, ¿cierto? Que estén muy bien, que lo pasen bien. Ha sido un gusto, como siempre. Gracias.